Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña en esta Summer Edition, en mi casa, la gran Vero Merenguer. Bueno, Vero es una comicasa de Vitoria, residente actual en Bilbao. Yes. Pronto para regresarse a Vitoria otra vez. Yes. Estuvo actuando durante una época y formándose como cómica en Barcelona, en la Stand Up Comedy Academy. Yes. Barcelona por Gabriel Córdoba. Bueno, tiene ya unos cuantos años en la comedia. A pesar que decías yo. Digo, yo soy joven. Ella es una joven promesa. Comenzó desde muy chiquita, ya salió. Con 3 años ya. Bueno, yo creo que el primer chiste lo hiciste cuando saliste de la vagina de tu madre. Sí, del coño, sí. Exactamente, y tú ahí, en vez de chillar, dijiste voy a hacer un chiste. ¿Y la gente se rió? Y se rió. Por mi cara, igual. Bueno, Vero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Está aquí en Madrid y yo no podía... Vente aquí enseñando los dientes. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Bonica, por invitarme, que me hace mucha ilusión, la verdad. Y además, joder, o sea, yo por 10.000 euros hago lo que sea. Mira, estuvimos hablando de que, mira, ¿ves que mi cara se ve borrosa y la tuya se ve perfectamente nítida? Pero esto está muy bien de atención al cliente. Esto lo hacemos a propósito porque aquí la protagonista eres tú. Qué humilde eres, es que me encanta. Claro, yo siempre voy a sitios donde yo quede mejor. Porque si no, no tiene sentido. Claro, obviamente, y aquí es así. Todos los que vienen, los invitados, siempre quedan mejor porque están al lado de mí. Bueno, esto es Enseñando los Dientes y obviamente mi pregunta habitual es, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Estoy dispuesta a todo. O sea, yo vengo aquí, a todo. No. Todo. Hombre, por 10.000 euros hago lo que sea yo. Bueno, porque esto nada más no nos están escuchando por... las plataformas digitales, también nos ven por YouTube y Facebook. Y por NoTube, y claro, y todo. Y por YouPar. ¿Se llama así? YouPar, no. Sí, sí. Es que, ¿cómo se nota que no consumo pornografía, de verdad? No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Dice ella que ella tampoco, vale. Vamos a creerle. Pero yo vengo aquí, vamos, dispuesta a todo. Enseño los dientes, o sea, yo hago aquí lo que tú me pidas. Bueno, tiene una sonrisa muy bonita. Y no he llevado aparato. Mira, no es postiza, es natural. Nada, nada. O sea que... No tengo nada postizo. Que yo creo que la mejor opción ahora es que nos vean también por las redes sociales. Para, vale. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, por favor, seguidnos por la calle, donde sea, seguidnos. Gracias, Vero. Por aceptar la invitación, bienvenida a Enseñando los Dientes. Oh, gracias a ti, de verdad que es un placer y me hace mucha ilusión porque, o sea, me pareces una comicaza. Por eso te traje a la comarca. Le he pagado por eso. Hombre, para gratis, que diga eso. Yo gratis. Le estoy dando hospedaje en mi casa para que diga esto. Por supuesto. O sea, todo esto es comprado. Nada se hace gratuito. Aquí somos 100% falsas. O sea, aquí nosotros nos piropeamos porque si no nos piropeamos nosotras, ¿quién nos va a piropear? Hombre. Somos mujeres, esto no es gratuito. Claro, y tenemos que decir que somos las mejores cómicas del mundo. Por supuesto. Pero yo de verdad lo creo. Porque lo somos. Y somos muy flipadas también. Hombre. También, hay que decirlo, somos unas flipadas. Los de Bilbao nacemos donde queremos. Somos flipados todos. Totalmente. Y los de Venezuela ya te digo yo que igual, como los de Bilbao. Mira, ninguna hemos nacido en Bilbao, pero porque no queremos. Porque no queremos, porque podíamos haber nacido ahí. Pero lo podemos decidir ahora mismo. Por supuesto. Yo le digo a mi madre que se abra de patas y hago la simulación de que estoy saliendo ahí del coño. Además, ¿puedo ver algo más de Bilbao que con este tamaño que yo tengo salir del coño de mi madre? Desde luego que no. El tamaño, dice, por favor, pues estamos estupendas. Sí, somos estupendas. Yo estoy grande y fuerte. Somos grandes y fuertes. Vero, mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo por todas las plataformas digitales, mucha gente te conocerá, pero otra no. La mayoría no. Entonces, vamos a hacer un poco que te conozcan. Entonces, así de una forma muy resumida, cuéntanos cómo comenzó toda la historia de la comedia, cómo llegaste tú a ser cómica. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué lo hice, verdad? ¿Por qué y cómo? ¿Pero ahora es cuando me desnudo o todo? No. Ah, vale, vale. Bueno, lo puedes contar, como mientras... te desnudaste, al final Gabriel Córdoba te dijo, no, que soy gay. ¡Qué asco! Y ahí se frustró todo mi camino a la comedia. Dije, mierda, empezamos mal. Pues yo empecé, o sea, yo soy de Vitoria y empecé allí. Y me acerqué un día a Enrique Loyola, que es un cómico de allí de toda la vida, sin conocerle de nada, sabía que era cómico, y le dije, ¿tú eres cómico? ¿Tú me ayudas a escribir un texto? Así. O sea, iba por la calle, le vi y dije, este es mi momento. Y me dijo, claro. Y me senté con él, me contó toda la historia de la comedia y me dijo, en 2 meses actúas. Dije, no. Hice sí. Y ahí empecé. ¿Y qué pasó esos 2 meses cuando subiste por primera vez? Bueno, fue la actuación que obviamente más nerviosa estuve en mi vida. ¿Sí? Todo el mundo cuando baja, porque claro, fue a verte, o sea, fue a verme todo el mundo y todo el mundo, ay, qué nerviosa estaba. Y yo, gracias, no me había dado cuenta, hijo de puta, ¿sabes? Como para darte ánimo, estabas nerviosísima. Sí, ¿no? Sí, es como eres un flan y gracias. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Sí, y así estuve como un año que yo actuaba 20 minutos, o sea, yo me pensaba que esto era cada vez que actuaba tenía que escribir texto nuevo. Ah, sí, que nunca se repetía, ¿no? Claro, y Loyola me dijo, esto es un suicidio, Vero. Y yo, ah, pero esto no funciona así. Me dijo, no. Y entonces era, y después de cada vez que actuaba decía, yo esto lo dejo, o sea, qué horror, qué sufrimiento, qué todo. Y estuve un año así, en Vitoria, suicidándome. Todo texto nuevo, todo. Pero volviendo a resucitar, ¿no? Bueno, me hice hasta una hora, un día. Bueno, dije, y para adelante. O sea, ¿sabes? Que debes tener como 10 horas de comedia ahora mismo. 200 igual tengo ya. Ahora, otra cosa de esas 200, a lo mejor el 10% sirve. Ah, bueno, claro, eso es otro. Pero tener mucho más. Y luego, después de un año, pues que yo venía a Madrid solo a Open, porque allí no había nada, y venía aquí solo a probar y me volvía. Venía, probaba en el Open y me iba. Okay. Y luego de ahí dije, pues igual un poco más, tenía más ganas. Y descubrí en Barcelona a Gabriel Córdoba y me fui para allí. Y ahí fue cuando yo te conocí, cuando fuiste a Barcelona. Sí, sí, sí. Que estuviste ahí en la misma escuela que yo. Sí. Que en sí. La escuela de Gabriel salimos puros caramelitos. Las mejores, las mejores. Puros caramelitos de la comedia. Las mejores, las mejores. Y estuve ahí un año. Porque como tenía experiencia, pues entré en segundo y a full, o sea, todo el rato, todo lo que veía me apuntaba a todo, participaba en todo y... Es verdad que tú veías a Vero que estaba en todos lados, o sea, de pronto Vero está aquí, está allá, y yo, pero Vero, ¿cómo está en todos lados? Sí, me iba a Madrid o a Vitoria, todo. Pero sí, todavía haces eso un poco, porque ahora estás que si vas a Bilbao, de pronto te vienes aquí al Golfo Comedy a actuar, estás un poco... No, pero no soy consciente en realidad, o sea, es como yo veo las cosas y me apunto y es la gente cuando me dice, ostras, no paras, y le pregunto, ¿en serio? Es como, no sé. ¿En serio? No me he dado cuenta. Sí, o sea, no soy consciente. O sea, yo veo los sitios y digo, ah, qué guay, ¿no? O me apunto, o me dan oportunidades o así. Pero, o sea, no estoy pensando cuántas cosas hago. La verdad que no soy consciente. En la vida en general y en la comedia también, claro. ¿Cuántos años llevas en la comedia ya? Siempre digo, no, yo un año. Y el otro día Facebook me recordó, llevo 5. Y dije, porque tú antes de la pandemia ya hacías comedia. Sí, sí, sí. O sea que, que para ti un año es como un año tuyo como de perro, ¿no? O sea, pero en la vida también, o sea, tengo 37, siento que tengo 200. Un año comedia, ¿no? Tienes 5, bueno, eso para mí es un año. Ostras, pero cuando vi 5 me deprimí porque era como, ¿tantos? Digo, no puede ser, o sea, si no he hecho tanto en 5 años, o sea. No, sí que has hecho mucho. Vero, ¿cuáles son tus referentes en la comedia? Pues yo empecé por Eva H. Ajá. Porque yo le vi y dije, yo quiero hacer eso. Y empecé por ella. Y luego, es verdad que o sea, yo no soy una cómica de stand-up puro. Y yo flipaba con Tricicle y flipaba con Gila. Y, o sea, me gusta como el humor en todas sus variedades. ¿Pero tú haces stand-up puro o no? O sea, yo cuando no soy de stand-up puro, la verdad. O sea, yo... Por ejemplo, en el golfo sí que hacemos stand-up, pero cuando tengo bolos en, yo qué sé, pueblos o cosas así, yo soy un poco... De hecho, me estoy formando como clown y como vengo del teatro, es como que soy un poco mezcla de todo. O sea, yo no soy una cómica de stand-up. O sea, que cuando haces tu hora de monólogo unipersonal, mezclas varias disciplinas. Totalmente, sí. O sea, sí, haces stand-up, impro, me imagino. Sí, también he hecho... clown. Me formé como en impro y el clown me está seduciendo muchísimo. Muchísimo me está seduciendo. Y lo de clown, me decidí a formarme por Patri Muñoz, que vino a ver el show en el Golfo, uh-huh, y me dijo, pero esas caras son de clown. Y le dije, ¿a que sí? Y dice, sí, sí, tío, es que por favor, formarte en esto. Y me está flipando muchísimo, o sea, muchísimo. Pero ninguna especialidad para dedicarme en absoluto a ella, uh-huh, pero la mezcla de todas me parece lo más enriquecedor, la verdad. Qué guay, qué guay. ¿Algún clown que tú digas, este es un referente para mí? La verdad que ahora me estoy formando, no me atrevo a decir, porque estoy entre leyendo libros de clown y a mi profe le pregunto todo el rato, ay, pero dime referentes para ver y así. Y me parece algo complicado, ¿eh? Pensaba que todo siempre parece más fácil desde fuera hasta que empiezas, ¿no? Pero me parece súper liberador también, es una puta maravilla. Oh, qué bueno, mira, sí, sí, me están dando ganas a mí de hacer un poco de clown. Pero es que incluso, aunque no te formes para ser clown profesional, pero las herramientas que te dan, ¿no? Pues como la impro, o sea, todas las disciplinas es, o sea, maravilloso. Y las aplicas luego al stand-up, ¿no? Sí, pero también es un poco porque me salen. Entonces, como vale, pues voy a intentar formarme en esto para madurarlo, ¿no? Qué guay. Me encanta, vale, porque tú eres una cómica que siempre ha sido consciente que la formación es muy importante. Totalmente. Para la carrera cómica de una persona. Pero es que yo creo que formación incluso en cualquier cosa. Okay. O sea, que es algo que no todo el mundo está, me da la sensación como todo el rato viendo mucho stand-up, pues tanto online, ¿no? O en directo, a mí me gusta ver mucha comedia en directo, porque creo que cambia muchísimo, de Netflix a pagar una entrada y ver a sí, la cómica en directo. No es lo mismo, la energía es diferente. Sí, y... Pero creo que también nutrirte de otras cosas es muy beneficioso, pero a todos los niveles, no solo pues de comedia, por ejemplo, en este caso, y no solo artístico, que también otras disciplinas artísticas. Yo me muero por volver a danza, voy a volver este curso a danza contemporánea. ¿Meterías algo de danza contemporánea, sí, en tu show unipersonal de comedia? Estoy preparando lo nuevo. Porque ya es como que me apetece muchísimo y quiero meter algo. Sí, sí, sí. Interesante. Entonces, o sea, que el que se anime a ver a Berenguer va a ser va a ser una cosa muy divertida y luego que van a tener multidisciplinas. Totalmente. Allí. O sea, que no va a estar pagado, que eso es como tener... No, hombre, no. Una super oferta, o sea, porque vas a ver comedia, baile, clown, impro, sí, mola. Me gusta, sí, me gusta la idea. Bueno, Vero, aquí venimos a jugar, porque venga, los cómicos tenemos muchas adicciones, pero la ludopatía, poco. O sea, yo veo poca gente en el bingo, la verdad. Y a mí me gustaría que aquí la gente se fuera con ganas de irse a un casino, a un bingo o algo, y ya terminarle de joder la vida al cómico. Es para que termine de ser adicto en todos los sentidos. Venga. Entonces aquí venimos a jugar. Y la primer juego, venga, con Vero Berenguer es el que prefieres. Yo pongo dos opciones. Vale. A o B. Y tú tienes que elegir una u otra. No puedes ni fusionarlas ni inventarte una tercera. Mierda. O sea, es A o B y tienes que justificar por qué eliges una de las dos. Vale. ¿Ok? Vale. O sea, no vale ser político, ¿no? Hay que justificar las cosas. Hay que justificar, ¿no? Bueno, no puedes ir por la vida al estilo Ayuso. Vale, mierda. Entonces, ¿qué prefieres, venga, con Verónica Berenguer? ¡Oh! La primera pregunta del ¿qué prefieres? ¿Preferirías poder montar un monociclo? Sí. Oh. ¿En una cuerda floja? O complementar un cubo de Rubik en 10 segundos. Wow. Las dos cosas las puedes usar para tu espectáculo. No, claro, yo puedo meter, vamos, hasta cocina, al paso que voy. Hostia, lo del cubo de Rubik, tengo que confesar que soy incapaz de hacerlo, soy super down porque no, o sea, no lo ¿Te lo has intentado? Poco. A ver, poco. Porque puedes decir, no, es que soy incapaz, pero bueno, si no lo intentas... A ver, igual dos veces en mi vida. Pero me seduce más lo primero. O sea, por favor. Un monociclo ahí en una cuerda floja. O sea, lo que me mola es el límite. Ya siempre. Nada más montar un monociclo. Bueno, eso ya me flipa. Me voy a quitar los zapatos. Si me dices que huelo mal, me lo dices y me los vuelvo a poner. Yo ¿okay? no me los quito por ese motivo. Si te quieres quitarlo, por mí no hay problema. ¿Y hacemos pizza de 4 quesos? Sí. Es que vengo de Zaragoza. Es que tú tienes traya hoy. He tenido mucho viaje y luego me he ido a Guadalajara. En Guadalajara también he tenido como mi tiempo de sudar. Estamos en verano, obviamente. Es tu casa. Te doy libertad para quitarte. Pero es que no, tampoco quiero que estés mareada. No, tranquila. Yo ¿huele? Si me... No. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Entonces tengo obsesión con lo mío también. Me quedo descalza. No, tranquila. Ay, no, si te lo quieres quitar, quítatelo. Yo aguanto. Yo tengo buen olfato de aguantar. O sea, de verdad. De verdad, vivo con Fernando Moraño. Ya, no lo quería decir una yo. Una gata. No. Tengo que estarle limpiando la caja todo el rato y tiene y caga mojones mucho más grande que ella misma. Y es chiquita, pero imagínate cuando sea más grande. Me encanta lo de los mojones. ¿Cómo se dice? ¿No se dice así? Caca, ¿no? Caca. Mojones más elegante, claro. ¿Sí? Sí. Pues es súper vulgar en Venezuela decir un mojón. ¿Sí? Un ¿ves? Mojón. Pero aquí suena elegante. Sí. Tú aquí dilo. Finísimo. Yo lo del monociclo me lo quiero apuntar ya, o sea, como para meter otra cosa en mi espectáculo. Ya, ¿qué más puedo hacer? Monociclo. Por favor, qué maravilla. Ya. Yo también escogería el monociclo. Total, y en la cuerda, o sea, a mí me gusta el límite, siempre como venga. O sea, y... Una cuerda floja ahí. O sea, mi vida. A ver, sería complicado ponerlo en el Golfo Comedy, la verdad. Pero. ¿Pero en País Vasco? País Vasco. En un, o ahí mismo. Incluso en el al aire libre ahora en verano, que hay tantos shows, y lo pones así, le dices al del ayuntamiento que voy a poner. Y puede ser hacer un show para todos los públicos, los niños flipándolo. Eso sí, con la ambulancia cerca, por si acaso. Bueno, pero vas a poder montarlo sin problema. Si tú confías en mí, yo lo hago. Bueno, yo no puedo poner las manos en el fuego por ti, pero la idea es que vas a tener ese superpoder. Pues la primera opción, sin duda. Muy bien. Además, la puedes rentabilizar muy bien en los espectáculos. Eso sí, hay que monetizar la vida, ¿eh? Que yo esto no lo hago bien. Hay que monetizar las cosas, que yo no monetizo. Paz con una ONG. Yo tampoco, no te preocupes. Esto es muy del artista contemporáneo. Ah, sí, pues yo soy muy contemporánea. Entonces. De no monetizar, del artista digital, el del artista millennial, de no monetizar y cada vez van a monetizar menos, ¿lo sabes? Pues no, yo ya tengo el título, ya te lo digo. O sea, vamos, no monetizar, eso es mi segundo apellido. Bueno, a lo mejor ahora nos está escuchando de estos coach de... Venga. Aprende a monetizar, no sé, y nos llaman por teléfono. Yo pero visto... primero síguenos y danos like. Hombre, por supuesto. Y comenta. Y mándanos corazoncitos. Pues mira, no será porque no he visto vídeos de esta gente y... Y nada. Sigo la pobreza yo. O sea que... Ay, nacimos pobres. Nacimos pobres. ¿Preferirías chocar los 5 con cada persona que pasa por tu lado durante el resto de tu vida? O empezar a cantar todo el rato YMCA, na, na, na, cada vez que te pongas ansiosa. Pues la primera opción, sin duda. Pero yo creo que has venido preparada para decir, siempre voy a decir que la primera opción. No, voy a explicar por qué, lo voy a razonar. Ajá, vamos voy a explicar, a ver. Va, porque a mí no me termina de convencer eso, que la primera opción, vale. No, perdona. Si tú dices... Esa canción no he conseguido amarla nunca. De la hecho, de YMCA. Sí. Sí. O sea, es como lo de soy una taza, tal. Yo creo que es porque no coordino. Soy una, y entonces, no una tetera. Igual. Esas dos canciones no. Porque no. Yo me veo un poco subnormal. O sea, cada uno lo que es. O sea, es como la gente lo pero hace eso, perfecto. Pero eso no. Está guay para los espectáculos. Mira, otra cosa que puedo meter. Claro, es que... De aquí vas a salir con un espectáculo nuevo y mejor. Joder, de 5 horas, por lo menos. Porque yo te estoy dando unas ideas, tía. ¿Y te tengo que pagar por ellas o...? No, si no. Yo no monetizo tampoco. Es yo soy como tú. O sea, ¿qué vamos a estar aquí monetizando? Pues la primera opción, porque es que me encanta... O sea, soy como las abuelas. Me encanta hablar con la gente. O sea, esto de socializar, voy a por el pan. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el día? Entonces, a mí esto de chocar me parece una idea fetén. Vale. O sea, pero por favor, eso, hasta el final de los días. Me con parece todo el bien. Mundo. Por favor, o sea... Lo voy a hacer, mira, en el próximo espectáculo. Todo el rato. A todo el mundo. ¿Preferirías que tu abuela vea un video sexual tuyo o que alguien lo suba a Facebook durante 5 minutos? Oh my God. Y sin monetizar. ¿Un video sexual tuyo que lo vea tu abuela o que lo vea todo el mundo que tiene Facebook, que ya también son gente mayor, que van a ser tus abuelas? O sea, va a ser tu abuela y el resto de los abuelos. Y los amigos de mi abuela. Exactamente. Hostia, ahora me doy cuenta que estoy dudando cuando obviamente es mejor que lo vea tu abuela que lo vea todo el puto mundo, ¿no? Y bueno, que a lo mejor lo termina viendo tu abuela igualmente. Ya. O sea, no sé si tu abuela se mete en el Facebook. Estaba pensando, qué horror. Estaba pensando, hombre, en Facebook, si salgo guapa, ¿no? No me importa. Pero no sabes cómo vas a salir. ¿Tú te has grabado alguna vez follando? De hecho, claro, yo estaba pensando, no tengo vídeos. Yo creo que yo no me vería guapa follando. Todo el mundo dice que es horrible. Que te ves muy feo. Sí. Claro, porque es que allí cuando hacen un porno, sí, lo acomodan. Claro, estás como follando así. No, pero sí, mirando sí. A la cámara. Pero claro, tú no follas así. No. Claro. Lo primero tendría que tener el vídeo y si salgo guapa, igual en Facebook. Oye, si me dan bolos, ¿no? Bueno, no sé, qué no sé qué tipo de bolos te van a dar si ven un vídeo porno tuyo. La verdad. Es verdad que esperarían de mí. Bueno. Te imaginas tú actuando y todo el mundo que se lo quite, que se lo quite. Pero es que si lo ve mi abuela, que claro, mi abuela está muerta. O sea, la tendría que resucitar y se moriría otra vez del susto, la pobre mujer. Bueno, venga. Pero por lo menos la verías un ratito. Morada la vería, pero... ¿No tienes ninguna abuela viva? No, pero hace años. Yo no sé cómo la gente de mi edad tiene abuelos. Yo, no yo también ninguno. Me preocupa de eso. Yo digo, pero yo no soy tan vieja, pero hay gente que tiene más edad que yo y tiene abuelos. Y yo, ¿cómo puede ser que tienen ya pero yo? Es que yo hace un montón de años que no tengo ningún abuelo. Yo tenía 15 años y ya no tenía abuelos. Yo igual un poco más, pero poco más. Digo, ¿pero la gente por qué tiene abuelos? No lo sé. Pues mira, a través de... Qué caprichito que tiene la gente de tener abuelos, de verdad. No me parece. La primera opción. ¿Ves? Es que yo soy de la primera. Vale, que tu abuela vea el vídeo sexual. Y a lo mejor hasta te corrige. Y dice, madre mía. Hostia, eso sí que me daría miedo. En plan, ¿que tiene más vida sexual que yo, mi abuela? Incluso ahora que estoy muerta, tengo más vida sexual que tú. Que no se pete tras Ibero, deja que no. Me he follado a San Pedro, al cura, tu abuelo, al panadero. Y a todo el mundo de aquí del cielo me lo he follado. Mi abuela. Primera opción, María. Vale, muy bien. Abuela, ¿preferirías vivir siempre con tus padres o casarte con alguien desconocido y no poder divorciarte? La dos. No, oh, pero lo has dicho así contundente, las totalmente. Dos. Yo no quiero, prefiero vivir con un vagabundo, pero con mis padres, por favor. Totalmente. No. Mira, encima que he cambiado la segunda opción. ¿Has cambiado la segunda? Pero con y sin una dudar, contundencia. Sí, sí, no. Buah, es que lo impresionante. De vivir con los padres, o sea, me parece de las peores cosas que te puede pasar en la vida. O sea, toda la vida... ¿A qué edad te emancipaste? A los 23. Ah, súper joven. Sí, sí, sí, sí. Y... Yo te gané por 2 años, a los 21. Pero tú eres inmigrante, claro. Vosotros antes siempre todo. Todo antes. O sea, y no volvería atrás en algún momento que tenía que volver, pues porque como soy Willy Foy y he vivido en tantos sitios, ¿no? Pues yo que se volvía de Madrid y estaba igual un mes en casa de mis aitas hasta que pues buscaba piso y tal. ¡Buah! ¡Qué horror cuando te vas y vuelves! O sea, no, prefiero vivir con un vagabundo, con Hitler. Con Abascal, con... Pero con mis padres no, tío, no puedo. O sea, no. Con Bertín Osborne. Pero claro. Oye. Hombre, Bertín no vive mal. Joder, es como... Hombre, si vas a vivir en la casa de Bertín, pues bueno. Yo, o sea, segunda opción. Con Bertín, con Abascal, con... ¿Te enteraste de eso de que Bertín ahora tiene un bebé? Sí, sí, sí. Pero es que Robert De Niro, que todavía es más viejo, también... ¿Qué edad tiene Robert De Niro? Pues como 80 años mínimo. No jodas. Y lo confirmó él, aparte. Que voy a ser padre. Y es como, ¿perdona? ¿Y quién te lo ha pedido? Sí, eso es. Pero, a ver, Robert De Niro ha tenido un hijo, ¿ya nació o no? No, está embarazada ella. Está embarazada ella. ¿De qué, niño o niña? No sabe. No sé el sexo. No me ha confirmado todavía. Vale, ok. No sabemos qué sexo tiene, pero ha sido por accidente, como ha dicho Bertín, porque Bertín ha hecho un accidente, qué maravilla, lo tiene cualquiera. Sí, sí, es como Bertín, o sea, parece mentira que Bertín no se... que tiene, que vas a ser abuelo, decir accidente, sí, eso nada más pasa cuando eres adolescente. No, dijo cosas que pasan, y yo, claro. No, dijo que era un accidente, que son cosas que pasan, que sí, fue un, sí, accidente. Sí. O sea, y yo digo, fun, mira, ya vas a ser abuelo, tienes, no sé, 80 años, o por lo menos tu actitud de 80 años. No tienes accidentes a los 80 años. No. Cuando has tenido 5 hijos, no sé cuántos tienen. Por eso, tú dices que es un accidente, que has metido la pata, como decimos nosotros, cuando tienes... Ha metido otra cosa, pero pues... 14 años, 16, sí, 18, sí, sí. Ah, mira, qué accidente. Pero eres un abuelo, eres un puto yayo. Sí, sí, ¿qué, sí, accidente, sí, es ese? ¿Y qué mensaje lanzas diciendo esas cosas, no? Es como, ¿pero qué dices? No, son cosas que pasan. No son cosas que pasan. O sea, cosas que pasan son... Puedes no haber pagado Hacienda, ¿sabes? No haber pagado la factura de la luz. Pero esto no, Mari, esto no. ¿Pero qué se está poniendo de moda esto entre los yayos teniendo hijos? Sí, sí, como, sí, si no se fueran a morir pronto. Y normalizándolo, es como... Robert, o sea, entre Ana Obregón, bueno, Bertino Borne, Dani... ¿cómo era? Robert De Niro. Y ahí va a decir Dani Rovira. Robert De Niro. Dani Rovira, también confirmado. Qué joven todavía, pero bueno. Robert De Niro, ¿van a terminar en la residencia? Total. Y siendo visitados por chavales de 15. Por bebés, casi, porque... Porque igual todavía tienen más. Estoy aprendiendo a caminar y tengo que ir a la residencia. Pero bueno, mira, mi yayo, van a aprender... Yayo padre. Claro, pero el bebé va a aprender a gatear, y que es casi lo que va a hacer él también en la residencia. Claro, o sea, se van a compartir los pañales. Eso es, eso es. Sí, sí, es la misma edad van a tener... Bueno, si los yayos empiezan a poner pañales de bebés, a ver, como pañales sexys. Es como tener una tanga. Sí, ¿no? Como de, hoy una vez, no es mío este chiste, pero decían, dijo un hombre que, claro, un tanga, si yo sí me pongo un tanga es como llevar una bolsa de conguitos, ¿no? Algo así. Pues esto es igual. O sea, un pañal pequeño es como se le salen los huevos, se le sale todo. Claro. Es un tanga, en realidad. Es un tanga. A lo mejor es eso, lo que quieren usar son los pañales de los niños. Qué poco sexy, ¿no? La imagen que estoy visualizando. A mí me parece muy graciosa, la verdad. Graciosas. Si tuviese alguien que pudiese hacer el Photoshop y ponga a ver con su tanguita de pañal, me encantaría. Entonces, ¿te quedas que no vuelves a la casa de tus padres y prefieres vivir con quien sea? Con Bertín Osborne. Bueno, un vagabundo, porque también es más fácil vivir con Bertín que vivir en una casa de puta madre. Bueno, pero con esas ideas que tiene... Bueno, también debe ser complicado. Pero prefiero vivir con un vagabundo. Pero bueno, escuchar machiruladas, pero en una piscina. Ya. Con un cóctel en la mano, se te olvida más rápido. Hombre, te lanzas a la piscina. No quiero ir. Relax, ponte música. Hombre, sobre relax. Todo las que venimos de la pobreza, ¿sabes? Claro. Y vamos a morir pobres, pues, oye, mira. A lo mejor te va a tocar cambiar pañales, eso sí. Eso es lo malo. ¿Preferirías perder 50 euros o que la persona que más odies gane 1 millón de euros? La uno. Ah, oh, pero qué rápida ha sido. Yo, dame 50 pavos. ¿No te imaginas lo que yo haría con 50 euros? Bueno, yo, claro, yo pagaría la compra de todo el año, casi. No, porque yo no paro de comer, pero la primera, Mari, la primera. ¿No quieres que la persona que tú más odies gane 1 millón de euros? No quiero que otra persona, me da igual si la odio o no, gane 1 millón de euros y no sea yo. Bueno, pero a lo mejor si es tu abuela... Y terminas heredando el 1 millón de euros. Si es mi abuela, me preocuparía ahora mismo, pero no. Bueno, te preocuparía, no, sería rarísimo. Claro, que mi abuela que murió hace 15 años gane 1 millón de euros. Sería rarísimo. Sí. No, yo prefiero... Porque ha vendido tu vídeo porno, claro. O lo ha monetizado en Facebook, ¿sabes? Lo ha monetizado en Facebook. Y yo no monetizo y ella sí. Me enseña sexo, me enseña a monetizar. Abuela, vuelve otra vez a la vida, ¿sabes? Enséñame a vivir. Bueno, 50 euros para sí. El bolsillo de Vero Berenguer a la una. Sí. 50 euros a las dos. Total. 50 euros a las tres. Sí. Adjudicado. 50 euros para Vero Berenguer. ¿Dónde están? No, yo no los tengo. Joder. Te los tienes que encontrar tú. Ah, mierda. Vale. Yo, la verdad, estamos en un mundo surrealista. Yo no te voy a dar 50 euros y yo a mí no los tengo yo. Joder. Y pues sí, he venido aquí por eso. No. ¿No? Alguien te ha engañado. ¿Era gratis esto? Esto es gratis, claro. Joder, qué mierda. ¿Ves cómo no monetizo? Esto es gratis para todo el mundo. Y además, como es gratis, por favor, suscríbete. Por favor. Dale like, sí. Comenta. Escriben por Instagram, que me hace mucha ilusión. Sígueme en Instagram también, a Vero también. Por la calle a mí también pueden. A mí también. O sea, y si es para sin decirme, arma blanca. Pero... No, sin ningún tipo de arma. O sea, lo único que se pueden acercar conmigo es, hey, ¿qué tal? Te invito a un café, te invito a una cerveza. Eso mola. Sobre todo que inviten. Sí, también. Claro. Y que se acerquen para decirme, ¡ey, qué guay! Me gusta lo que hace. Si me vas a decir que soy una puta mierda, mejor no te hombre, acerco. No, eso te lo puedes ahorrar, claro. Sí, claro. Solo para lavar. Eso. ¿Preferirías reencarnarte en un gato o reencarnarte en un perro? A ver, es que yo no he tenido ni gatos ni perros. Y, hostia, eso sí que envidio de la gente que tenéis mascotas. No he desarrollado un amor a los animales. Por supuesto porque que no tienes está... corazón. A ver, soy vasca, ¿qué esperas? Normal. Claro. O sea, ¿cómo no vas a amar a un perrito o un gatito si son hermosos? Incluso los más odiosos son hermosos. Ya, luego pienso en Hitler y digo, claro, es mucho mejor un perro. Un gato, no sé. Bueno, yo tengo una gatita que es ya. Muy hermosa. Y no se deja querer tanto, pero yo la quiero mucho. Pero... Es porque es pequeña, todavía la puedes dominar. Bueno, y grande. Es que se cree esa gata, que yo no soy una gata también. La gata salvaje. Le reviento la cabeza si no se deja querer por mí. Hostia, pues elegiría el perro, porque me parecen como más buenicos, ¿no? A los perritos la verdad que son muy nobles, muy cuchufrufris. Bueno, y me ha pasado una cosa con un perro. Estaba comiendo con unos amigos, ha venido de repente el perro, todo, o sea, en un segundo se ha comido mi trozo de pan y me asusta muchísimo. Y... ¿Qué dice? ¿Pero aquí en Madrid? Sí. ¿Hoy? ¿Ayer? No, hoy. He comido con un par de amigos y sí. ¿Y estabas que en una terraza? Sí, y de repente, o sea, venía el perro, pa, pa, pa, pa, se ha comido el pan y yo me asusta muchísimo. ¿Pero era un perro de la calle o un perro de alguien? De alguien que justo ha venido, ha pedido perdón, tal, la camarera me ha sacado no pan gratis. Ah, yo digo, ¿no lo ha pagado la dueña del perro? No. Pero me ha traído la camarera pan gratis y he dicho gracias. ¿Y el perro era chiquito, grande? ¿Cómo era? Era un galgo. Y me ha asustado porque... ¡Ostras! Sí. Y de pronto parece un galgo arran y te lleva tu comida y dice, pero has escogido la persona más pobre de esta terraza. No, ¿cómo se te ocurre? Mira, me puedes arrancar las joyas que no tengo. ¡Perro pijo! ¿Pero comida? ¿A mí con lo que como? O sea, es lo que más me ha dolido. Además, el galgo es como el perro pijo de... Están súper de moda ahora, no hay más que del galgos. Del centro de Madrid. Bueno, y en Bilbao, Vitoria, en todos los lados, ¿eh? No hay más que galgos por el mundo ahora, no sé qué pasa. Hay como el narcotráfico de los galgos. Claro. Están como de moda esto, ¿eh? Está de moda. Pues comen pan, que lo sepáis. Rescatar galgos porque son de la casa, entonces después es como que los matan y tal. Me imagino que la gente rescata a los galgos. Es que hay como comercio, ¿no? Con ellos. Y se hace mucho negocio, me da la sensación. Porque para la casa lo utilizan a los galgos. Y cuando ya no sirven, los degollan. Ay, qué pobres. Sí, y entonces ahora lo que están haciendo es que los rescatan para que no los maten, porque ya no corren lo suficiente o lo que sea, y la gente los adopta para que no mueran degollados. Los adopta para que coman mi pan. Sí, porque los ahorcan. Tú sabes que el cuello del galgo es muy finito. Sí, el cuerpo en general es como... Pero bueno, el cuello es muy finito. Entonces lo que hacen es como que, ¡ah, ya, no me sirve para la casa! ¡Ay, qué horror! Entonces eso es maltrato animal, obviamente. Entonces la gente se ha puesto a tratar de solucionar este problema y entonces rescatan a los galgos que ya no utilizan, pum, los llevan a un sitio de adopción y entonces la gente los adopta. Vale, está bien. Entonces perdono al galgo que se ha comido mi pan. Bueno, ya le perdonaron la vida, o sea, ya es que está muy subidito el galgo. Me parece que se está excediendo esto. Hombre, ¿qué es esto? Hombre, ya te perdonaron la vida, ¿y ahora? Va robando. O sea, comida, que es lo que más yo, o sea, por favor, lo que más quiero en el mundo. Me quitas a mi comida, es como, no. Y me elegiría ¿Y de perro. ¿De qué era el sándwich? No, era pan, porque estábamos comiendo raciones. Ah, era solo pan. Sí. Bueno, mira. Ah, pero cuando eres pobre valoras hasta un vaso de agua. Bueno, yo pensaba que era un sándwich mixto, una cosa ¿No así. ¿No era pan? Pero es que se la ha zampado, ¡pa! O sea, ni he respirado. Digo, mira, es como yo con la comida, o sea, es increíble. Ha hecho rácata. Sí, ha dicho para adentro. Y mira, estará pasando hambre porque el pan solo es soso. Mira, yo es que soy capaz de comerme una barra sin nada, ¿eh? ¿En serio? ¿Sin aceite ni nada? Sí. Yo veo comida y me da igual. O sea, como el perro, mira. Claro, es que soy como él. A lo mejor has reencarnado en un perro galgo. Y ahora tengo que confesar que los perros me dan miedo. Pero elegiría perro porque me parecen más bonicos y me dan miedo. Pero bueno, ¿y chiquititos? Son los peores. A eso sí es verdad. Yo tenía una perrita pequeñita. Tenía una mala hostia. Una mala leche. Sí, sí. Madre mía. Dios. Sí. En una cosa. No, era súper tierna porque era blanquita de esas peluditas chiquititas. Y entonces ella esperaba a que la gente hiciera. ¡Ay, qué linda! Y cuando se iban acercando, ella esperaba y ponía ojitos del gato de Shrek, casi como súper tiernita. Y cuando ya estaban así con la mano cerca, hacía. Y con los dientes. Pero lo hacía a propósito, le encantaba. Pero es que los pequeños son así, los perros pequeños. Y solamente aceptaba a muy poca gente. Decía, esta y esta son de mi círculo de confianza y a ellas les doy cariño. Pero qué elitista, ¿no? Sí, y el resto les tiro a morder y a matar. ¿En serio? Pues un perro, pero... Pero luego tuve otra que era muy tiernita. Tenía una tara que se comía su propia mierda. ¿Qué dices? ¿En serio? Yo no sé si se la lograron quitar porque al final yo, se quedó en Venezuela y yo me vine aquí. Pero ella de chiquita tenía que estarle escondiendo su mierda. Cuando cagaba se la quitaba rápido porque si no se la iba a comer ella misma. Hay humanos que hacen esto también. Por eso tenía su tarita. El humano que hace esto también tiene una tara. Tiene, claro, pero te lo confiesa, ¿eh? Claro, esto es un tema. Ya, pero el perro que está ahí no lo puede hacer en oculto, ¿me entiendes? Bueno, lo llaman un tipo de sexo a esto. Ay, no. ¡Cágame encima! ¿Por qué hemos caído en esto? No, por favor, cambiemos de tema. Por favor, ¿preferirías ser tú? Bueno, tú no tienes mascota, me lo has dicho. Vamos a cambiar de pregunta. ¿Preferirías comerte un huevo con un pollito medio formado o 5 cucarachas cocinadas, o sea, hechas así a la plancha? Tengo que elegir una. Sí. Es A o B o muerte. Igual elijo muerte. Buah, es que es como... Bueno, dicen que lo de los bichos, o sea, todos vamos a acabar comiendo esto, ¿no? O sea... Ya se comen. Sí, sí, sí. Ya, la mierda también, ¿no? A ver, el huevo con un pollito medio hecho. Claro, tú ves el pollito. Yo no sé si se come eso. O sea, hay gente que es muy rara, a lo mejor. Incluso hasta es caro. O sea, porque... Si es caro, no. O sea, no me lo puedo permitir. Sí, porque es que hay gente que es muy rara, que cocina cosas... Han hecho platos con semen de pez. ¿En serio? Sí. El novio de la Pedroche, que es chef, y lo estaba vendiendo carísimo y los ricos estaban comiendo eso. Semen de peces. Bueno, a ver, que la lefa también. Hombre. Tiene nutrientes, según... Por eso. Yo creo que van a piel, pero la de los peces no lo sé. De hecho, están valorando meterla en la dieta mediterránea. Bueno, ya estoy comiendo los ricos, los semen de peces. Entonces, pollito medio formado o 5 cucarachas así a la plancha, a la yauna. Elegiría lo que fuera más barato que me pudiera perder. No, te lo van a brindar, te lo van a invitar. No te preocupes que no vas a tener que pagar por esa mierda. La primera opción. ¿En serio el pollito medio hecho? Buah, pero es que las cucarachas es que no puedo. O sea, me dan un asco, o sea, horrible. Sí, pero las cucarachas se comen ya. En la cucaracha amazónica, en México. Ya, pero ya te comes muslo de pollo también. Y, ¿sabes? O sea, ¿y te da asco el muslo de pollo también? No, pero pues es como está más cerca el pollito. Ah, bueno, está ahí, en el medio. Claro, hecho. Pero es que está entre el huevo y el pollo, entonces claro, ya eso te come. ¿Y cómo lo harías? ¿Hervido? ¿Frito? A la sartén, ahí viéndole los ojos. Ay, pobrecito, el pollito. Buah, pero la cucaracha, o sea, no puedo, es que no puedo, de bueno, verdad. Bueno, cucaracha no. Insectos no. Bueno, por favor, empiezan a cocinar el, sí, es el medio cena. Pollito, el feto. Sí, es la cena. Nuestra cena va a ser hoy. Mi chef particular está haciendo la cena. Ahora vamos a comer un medio pollito en formación. Pero cuando bueno. compro pescado es un poco esto también, que le veo los ojos, digo... Claro, es que... O sea, en el fondo comer animales ya es... Bueno, a lo mejor tú eres más de comer extremidades de animales. O sea, que yo no los mato, los dejo incapacitados, sin poder caminar, sin poder... pero no los mato. Yo no... Claro, y eso es mejor, y eso es mejor, dejarlos incapacitados. Claro, es que a ver, que es mejor matarlo, dejarlo incapacitado, pues porque es un sufrimiento para él. Le dejas ahí como... Claro. Hombre... yo no sé si esto habrá gente que se vaya a ofender diciendo y estas ya, dos ya lo estaba pensando, pero es que más me ofende a mí la gente que muere en el mar, ¿sabes? Es verdad. Entonces nos ofende un chiste, pero hay gente que está muriendo ahora mismo, hay gente sí. que está muriendo claro. y nada, nadie hace nada. Es verdad, lo siento, pero tú dices algo en broma y ya está como ¡ay! sí, no habrá comentarios. Bueno, saludos a los ofendiditos. Saludos. Bueno, esto ha sido el que prefieres con Vera Berenguer. Nos quedamos así con esta reflexión maquiavélica, asquerosa, de comer no solo las extremidades de los animales para mantenerlos vivos, sin extremidades. Pero mejor que mierda, ¿eh? Yo me habría comido las cucarachas. ¿Sí? Sí. Tan buena. No. No quiero. ¿Tú no has visto El Rey León? Hakuna Matata. Oh, buenísima peli, pero claro, está muy guay cuando son dibujos animados. Crujiente. Claro, pero ves... jugosas. Por dentro. De pequeña te hace gracia. Ahora, cuando ves que eso puede ser verdad. Los chapulines no los probaba. Aquí en Madrid los ¿qué vende. ¿Qué es eso? Son grillos. Tan ricos. Creo que son grillos, los chapulines. A ver, que lo... Míralos, cómo los sirven. Bueno, no puedo ver eso. Mira el chapulín. Oh, no. Pero es que no sé qué son. Creo que son grillos. ¿Qué sabor tienen los chapulines? Tan bueno. No lo puedo decir exactamente a qué saben. ¿Y eso en Madrid ya...? Sí, los venden aquí. ¿En serio? Sí, yo los probé aquí en Madrid. Hostia, no sabía que estabais tan mal ya en Madrid. En un restaurante mexicano, es muy típico en México comer chapulines. Pero bueno. Pues sí que va mal Madrid, ¿no? Y se le echa un poquito de limón. Una textura crujiente. Y en ocasiones picoso. Parece un anuncio. Está muy rico, ¿no? Come chapulín. Está muy rico. Yo la cucaracha me la comería. Bueno, ahora vamos al siguiente juego, que es el What If. ¿Qué pasaría si? Okay. Es una técnica de comedia que utilizamos mucho para hacer stand-up. Sí, sí, sí. Y te voy a preguntar mi primer What If. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo... y encontrarte con tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Sigue follando. ¿En serio? Lo estás haciendo muy bien. ¿Follaste mucho de adolescente? Sigo follando mucho. Muy bien. Perdón. Hombre, soy la única vasca que folla. Yo no. ¿No? ¿De adolescente no? No, de adolescente sí, ya no. Ya ha cambiado el ritmo. Pues... Sigue follando, le diría. Lo estás haciendo muy bien. Ahora grábate. Eso aprovecha que estás joven. Y cuélgalo en Facebook. Y dile a tu abuela que lo monetice. Le diría... Y eso... móntate en un monociclo. Totalmente, eso sí. Le diría, confía en ti. O sea, no estás haciendo nada malo. Confía en ti. Porque tenías muchas inseguridades cuando joven de que hacías cosas mal. No, la sigo teniendo a pesar de que no hago nada malo. Pero sí, es verdad que, o sea, yo tiro para adelante con todo, soy muy valiente, a pesar de ser insegura, que es algo como raro. O sea, claro, la gente me ve como, joder, si tú, sí, yo tiro para adelante siempre, vamos. Pero es verdad que la inseguridad está ahí y me gustaría poder eliminarla de mi vida. Bueno, algo de inseguridad siempre vas a tener. Es sí. muy difícil eliminarla al 100%. Pero le diría eso y sigue follando tanto. Sí. Sigue disfrutando, que claro. lo vas a recordar con una, claro. con una emoción. Sí, le diría eso. Si pudieras cambiar tu cuerpo con cualquier otra persona del planeta Tierra, ¿con quién cambiarías tu cuerpo durante cuánto tiempo? Es decir, Jennifer López. Bueno, es que no me has dejado ni terminar. O sea, no, o sea, me parece la mujer más sexy del planeta, por favor. Tú te despertarías, o sea, es como la típica película de cambio de cuerpo que te despiertas un día y dices, ¿y este no es mi cuerpo? Y claro, Jennifer López va a entrar en tu cuerpo y decir, ¿qué ha pasado? No, perdona, que mis pechos también ella va a gozar. O sea, no va a ser todo perder. Pero Jennifer López, sí, sí, sí. Me parece la mujer más sexy de ¿Y durante cuánto tiempo serías Jennifer López? Pues toda la vida. Tomando en cuenta que ahora tiene como unos 50 años, o sea que... Ya. Estando en tu cuerpo va a vivir más. Bueno, no lo sabemos, pero... Además, en el mío en concreto no lo sabemos, además es verdad. He dicho eso después, he dicho, no, bueno, no lo sabemos. Pero... Incluso con 50 yo sí lo cambiaría para el resto por, de la vida. Pero por edad... Se supone que tú deberías vivir más tiempo que J-Lo. No sé, porque yo con mi estado sanitario, yo me cambiaría con Jennifer López, aunque tenga 50 años o los que tenga. Sí, sí, sí. Hasta el fin de los días. Me encanta que hayas decidido por una madurita pudiendo haber decidido por una más adolescente. No, decir, no, no, no. No, pero por favor, que, o sea, 37 y es que mejoramos con la edad, pero con el vino totalmente, o sea, totalmente. Porque cuando, obviamente la gente de 20 físicamente está mejor, sí, pero hay una cosa que todavía no tienen, que es normal, y es, o sea, este empoderamiento de decir, mira, yo para adelante, vamos. Y eso a mí me parece muy sexy, pero muchísimo. Aunque físicamente no estés tan tersa, chica, es que tienes una cosa... ¿Qué es lo primero que harías en el cuerpo de Jennifer López? Exhibirme totalmente por ahí, por la vida, en bolas. Bueno, tampoco ella lo ha hecho, no en bolas al 100%, ya. Pero bueno, ya. Pero yo me exhibiría yo también con mi cuerpo. Yo creo que todas deberíamos ir y todos por la vida en bolas. Pues nada, sí. Ahora en este momento, la gente que no nos está viendo, Vero se está quitando la ropa. Claro, en el País Vasco siempre se quejan, Vero, que aquí hace frío. Digo, bueno, chico, pero. Pero tú salen bolas, ¿sabes? ¿Por qué no? Hay que mostrar al mundo. Es que la ropa sobra. Y es muy cara. Ella, todo claro. Ella parece catalana un poco. Porque todo lo piensa desde la economía, o sea. Claro, es que mi primer apellido es catalán, viví allí un tiempo, todo se pega. Todo claro, se pega. Claro. Es que a lo mejor lo tienen los genes. Claro. No, tengo familia catalana. Ah, ya está. Sí, ya está. Tengo familia de toda España. Es eso. Si te ofrecieran $50,000 por un trabajo como actor para una supositorios para anos dilatados. Sí. ¿Lo harías? Sí. ¿Cómo sería ese anuncio? Sería seguramente maravilloso porque... supositorios para anos dilatados. Pero, o sea, yo... Descubrí un mundo cuando mi ginecóloga me dijo, Vero, tacto rectal. No me preguntó y me metió su dedo en mi culo. ¡Qué maravilla! ¿En serio te gustó? O sea, sentí un placer inmenso. Dije, ¿pero cuánto tiempo he desperdiciado yo esto? ¿Cuántos orgasmos he perdido, por favor? ¿En serio? ¿Ahí con tu doctora? Totalmente. Pero es que, claro, ni me preguntó, ¿sabes? Así como la manada, ¡pa! Directamente. ¡Ostras! Y, o sea, me tocó con una dulzura y un placer y un todo. Dije, ¿pero qué es esto? Entonces, yo el anuncio, sí, por favor, hasta el final. ¿Harías el anuncio por total, fin? Totalmente. Y bueno, y gratis. O sea, si me da placer, mira. O sea, yo ya... ¿Cómo sería? Tu supositorio. Introdúcelo aquí. Pero, por favor, es que eso además me ha creado ahora. Yo quiero hacerlo. Seguro. Bueno. Yo voy a buscar un anuncio de esto. Gente... Mandar empresarios fe. Del mundo. Aquí hay una persona que está dispuesta a hacer un anuncio publicitario gratuito. Claro. Es que esto es una oportunidad para ellos también. Solo para supositorios con gente con el ano dilatado. Yo, desde que mi ginecóloga me abrió ese camino, dije, Yo quiero esto, por favor. Por favor, escribirme o seguirme por la calle para ofrecerme esto. No tiene esto. Ni que hacer casting ni nada. Ella nada. Va a muerte. Totalmente. Con el otro ojo. Ella va a full con su otro ojo. Su tercer ojo. Bueno, quinto, porque yo llevo lentillas. Ah, bueno, con su quinto ojo. Otra cosa no, pero ojos tengo muchísimos. ¿Tienes tu ojo dilatado? Escribe a Vero Berenguer. Bueno, este ha sido el What If con Verónica Berenguer. Y quiero aprovechar, hablando de ojetes dilatados, que recuerden ver el especial de comedia española que está en Amazon Prime Video, Monologame a Rec. ¡Oh! Se van a cagar de risa. Con sus ojetes dilatados. Así que, por favor, mírenlo, que está muy guay. Hay tres especiales, uno en Alicante y dos en Madrid. Y hay unos comicazos espectaculares, sobre todo porque aparezco yo. Más nada, yo le hago publicidad solamente para que los que me vean a mí. Aparezco en el primer especial, en el cartel amarillo. Soy la última, así que pueden adelantar a los demás, da igual, y me ven solamente a mí. Monologame a Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Vero, una recomendación que le quieras dar a la gente que nos está viendo, nos está escuchando a través de Enseñando los Dientes. Recomendación en general. De vida. Bueno, cómprense el Satisfyer, va muy bien. Lo que tú quieras recomendar. No, mejor que eso, follen. O sea, eso está bien también, pero follar sobre todo, mejor. Una recomendación. Hay una vida, una. Y en cualquier momento esto te puede cambiar. Uh-huh. No esperes a jubilarte para hacer lo que quieras. O sea, no esperes. Ya saben, no esperar. No, porque igual te mueres antes, claro. Uh-huh. Eso es verdad. Vivan, o sea, pero así en mayúsculas. Esto es muy Mr. Wonderful, yo odio Mr. Wonderful, pero esto es que es así. O sea, que tu vida un día cambia. Entonces, que cuando ese día cambie, siéntete orgulloso. Es que yo hasta ahora ya he vivido y ahora voy a seguir viviendo. O sea, que vive, joder. O sea, no esperes a jubilarte para tirarte a la vecina, para comer 5 barras de pan, no esperes. O para hacer un anuncio de supositorios. Claro, no si eso te apetece, hazlo. Claro, por supuesto, no te cortes. No te cortes de nada, haz lo que tú quieras y no pienses en lo que dirán. Ni totalmente. Nada. Tú vive la vida y ya está. Totalmente. Me encanta. Sí. Hace poco oí una frase que me pareció buenísima. Yo tengo 37, dije, si yo vivo 80, ya he casi consumido la mitad de la vida. Sí. Y dijo, no recuerdo quién fue, pero dijo, es que claro, mi vida ya está en la cara B de la cinta. Y esto es Molfort, ¿eh? Si lo piensas, dices, me cago en la puta. Ostras. Esto es una cuenta atrás ya. Lo de la cara B, a lo mejor los más jóvenes no lo van a entender. Ya. Pero bueno, del otro lado del cassette. De busquen en Google, ¿qué es un cassette? Y van a ver cara A, cara B. Ahora se han puesto de moda los vinilos. Del vinilo, de yo qué sé, de el vinilo se le daba la vuelta, no, era el cassette nada más. Sí, pero no nunca he usado un vinilo. Yo creo que el vinilo no se le da la vuelta. No. Pero bueno. Bueno. Ahí si alguien sabe, puede escribirlo en los comentarios. Sí se le da la vuelta, no se le da la vuelta. Y así ya nosotras aprendemos. Era otra cosa que tenía, ¿no? Como ya, dos caras, pero no, esto es la cinta. Bueno, pues poner la cinta, darle al play. Vale, eso. Y suscríbanse y denle el me gusta y todo eso. Vero, ¿proyectos que quieras promocionar? Pues tengo dos, uno en Bilbao y otro en Vitoria, que estoy esperando respuesta, así que no puedo decir. Top secret. Y luego, pues en septiembre seguiremos con el casino, en el Open del Casino. Ok. Un año ya. Que yo llegué a Bilbao, no conocía a nadie, me planté en el casino, presenté el proyecto y me dijeron, pues sí. Y así lo hice. Y en septiembre seguimos. Y luego tengo bolos que me llaman, que estoy súper contenta porque son bolos que muchos me los dan cómicos, compañeros de profesión. Y eso me hace tan feliz. Y y luego proyectos, todo esto, pues como lo de Bilbao y Vitoria, que estoy como esperando, estoy como cosiéndolos, digo. Y... Muy bien. Y bueno, y ahora estás en el Golfo con... En el Golfo Comedy Club, estoy una vez con al mes. Con el show, ¿cómo se llama? Enfermizas. Enfermizas. Con Sandra U, mi compi maravillosa. Y estamos una vez al mes, llevamos ya 6 meses. Y sobre todo el proyecto es seguir escribiendo comedia y hacerlo de forma honesta. Qué bonito. Sí, no es, o sea, no es muy práctico, por eso soy pobre, pero bueno. Bueno, que yo creo que no está tampoco ligado a hacer las cosas honestas. a ser pobre, no sé. No, pero no está de moda, quería decir. O sea, es como... O sea, yo me he dado cuenta, creo que es por la vejez ya, que... Bueno, vejez, entre comillas. Habrá gente que está diciendo, ¿y esta de qué va? Pero me he movido tanto que yo siento que tengo 200 años ya. Pero sí, como que estoy un poco que no me importa, no me dejo impresionar por lo que la gente dice, sino es como, bueno, yo sigo mi camino y valoro mucho, pues, compis buenos. El compañerismo, eso lo valoro un montón. Y me gusta hacer proyectos y estar con gente guay, como tú. Es que yo soy muy guay, sí. La verdad. Luego me pagas, ¿eh? Y eso es mi objetivo. Luego te pago con un pollito medio hecho. Ya que sé que con la comida te puedo comprar fácilmente. Incluso con fetos de con pollo. Con cucarachato, por favor. Sí, la verdad que escribir comedia. Escribir mucha comedia para tener el nuevo show. Y seguir peleando, la verdad. Eso, a luchar. Sí. Luchar, que esta vida es una. Totalmente. Bueno, ¿cómo te podemos seguir, Vero? Mira, pues mi teléfono es el... No, es broma. ¿Cómo podemos seguir tu trayectoria? ¿Cómo podemos... ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos ver? Pues mira, podéis escribir a mi dirección, a mi casa, y mandarme cheques millonarios. Muy bien. Yo solo Donald Trump, ¿estás escuchando? Sí, pero solo manda el cheque, no vengas. Sí, por favor. Que no queremos que nos des la chapa. Es no, que, por ¿verdad? Favor. Hombre, queremos tu amistad solo por tu dinero. Donald, peínate. Quítate ese peluquín. De verdad. Pues me podéis seguir en Instagram, Berenguer Verónica, y tengo Facebook, Mari. O sea, como ¿ves cómo soy vieja? No, yo también tengo Facebook. Verónica Berenguer. O sea, soy súper original. No tengo... Pero es que es lo mejor. Es más fácil que te encuentren así. Sí. No tengo nombre artístico ni nada. Y eso no, pero no necesitas. Está chulísimo. Vero Berenguer. Ya está. Pues ese es mi nombre artístico. Y en Instagram, Berenguer Verónica. Y luego, si me queréis ingresar dinero en la cuenta, también. Ah, bueno, aquí vamos a dejar en el faldón, sí, el número de cuenta. Donativos. Donativos. A gente en exclusión. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Enseñando los Dientes con Vero Berenguer. Un placer. Muchas gracias por haber venido. A ti. Ya saben, sigan a esta comicasa, no se van a arrepentir porque así van a poder ver dónde va a estar actuando y pueden ir a verla, que mola un montón. Además que promete mucho su espectáculo porque es multidisciplinario y próximamente estará montada en un monociclo. Total. En una cuerda. En una cuerda floja. Y eso no lo tiene ningún cómico en este mundo. Nadie. Así que, por favor, síganla y vayan a verla en directo, que seguro que no se van a arrepentir. Por favor, también apoyen este podcast con su seguir, su me gusta, sus comentarios. Porque, claro, esto es gratis, señor. Esto es gratis y a mí me cuesta tiempo y dinero. Lo hago porque me gusta y porque lo estáis escuchando. Así que el apoyo siempre viene bien para que yo no pierda la ilusión y pueda seguir haciendo este proyecto. Y síganme por las redes sociales como Dianela Padrón en Instagram, en Facebook y como Diane Maff en Twitter. Esto ha sido todo por hoy en nuestra edición de verano, que estamos aquí en mi casa, y prometo también ir viajando por ahí y mostrándoles cómicos por todo el panorama nacional. Así que hasta la próxima. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti, bonita. Chao, chao.